los guardianes ataviados sin cola. Perdí el miedo a morir. Se canceó mi confianza, cubriéndose las espaldas con groseros pasajes estáticos. Estaba en la